Buen día para la audiencia y para todas las compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde una radio Muchas Voces, informamos acerca de un nuevo hecho en nuestra localidad, donde la participación ciudadana es el eje de la discusión. Se trata del llamado a licitación de la concesión del paseo El Zapato, postal emblema del circuito turístico del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba. La Municipalidad de Capilla del Monte convocó a una audiencia pública para tratar la aprobación de una concesión por 25 años para la explotación turística del paseo El Zapato. Tras el reclamo de vecinas, vecinos y organizaciones sociales, en una de las intervenciones, Laura Carizoni, compañera de nuestra radio, señaló la falta de atención para promover la participación de la comunidad. Lo que a veces parece una falta de atención, realmente a promover la participación, que creo que podemos entender que es lo que la ley 8102 de alguna manera impulsa cuando establece estos institutos de participación ciudadana. Y lo digo porque el horario en que han puesto esta audiencia pública es un horario que para muchas personas es un horario laboral. Por su parte, María Deimundo, integrante de la Asociación Civil Desarrollo Humano con la Naturaleza, enfatizó la necesidad de declarar reserva al lugar antes de realizar cualquier otra intervención. En el caso que nos ocupa, la formación granítica con forma de zapato, que es el punto focal del complejo que se pretende licitar, decimos al Honorable Consejo Deliberante que debería ser un área protegida a nivel municipal y provincial, para lo cual solicitamos a los señores concejales que previo al estudio de cualquier propuesta sobre el complejo recreativo que lo rodea, apruebe una ordenanza promulgando algún grado de protección que contenga el montículo y zonas de valor HACM. Tras la audiencia, el Consejo Deliberante decidió aplazar la votación del proyecto de ordenanza para analizar las propuestas hechas por la comunidad, particularmente en cuanto a los plazos, la necesidad de un estudio de impacto ambiental y otros criterios de preservación del espacio. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.